L'electró lliure és aquell que no està fortament unit als àtoms o molècules d'un material. Es pot desprendre fàcilment de la seva estructura. Und der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKeith, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht an einem schönen blauen Sonntag. Liegt ein toter Mann am Strand und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mackie-Messer nennt. Und Schmulmeier bleibt verschwunden, wie so mancher reiche Mann. Von allem nicht gewusst und das große. El mundo está en constante cambio, eso lo sabemos, pero estamos viviendo el desplazamiento del centro económico y político hacia Asia. Los países no alineados y los que comparten el Océano Pacífico se juntaron en Rusia la semana pasada en la 20ª reunión de la PEC, en la ciudad más oriental de Rusia, para discutir, entre otras cosas, del Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica, también conocido como P4, para eliminar el 90% de los aranceles entre los países miembros, que limita también el uso de Internet, el acceso a los medicamentos genéricos y la política de protección ambiental. ¿Cómo nos afectará este cambio de paradigma? Así, miles de anarquistas de medio mundo se reunieron entre el 8 y el 12 de agosto en la ciudad suiza de Saint-Imier, 140 años después de la primera internacional antiautoritaria de 1872. Las diferentes corrientes libertarias y anarquistas pusieron en común diferentes visiones para definir si nos encontramos ante la crisis final del capitalismo. José Luis Carretero, economista vinculado al Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión, es entrevistado por el colectivo Burbuja. Durante la primera parte del programa escucharéis la entrevista que Economía Directa le hizo tras regresar del encuentro. Hoy además compartiremos conexión telefónica con una de las electronas que nos hablará de la iniciativa del barco Estel, que intentará romper el bloqueo de Gaza y que atracará 3 días en el port de San Andrea y que podremos visitar desde el domingo. Bienvenidas entonces a un nuevo programa de Electrones Libres. Hoy es 14 de septiembre del 2012 y estás en Radio Bronca. No sabemos qué está pasando. A ver, vamos a poner las jornadas en un momentito. Is a member of the working class. What's up? Thank you. Estás escuchando Economía Directa. Buenos días, amigos y oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida una vez más a nuestro programa Economía Directa. Hoy contamos con José Luis Carretero. Muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días. Y con Carlos Angulo. Buenos días, hola. Carlos. Hola, buenos días. La razón de la presencia hoy en el programa de nuestro amigo Carlos Angulo, que evidentemente conocéis todos porque es el director de Polinomia, es porque este programa va a tratar mucho de política, no solo de economía, sino de política. Esto es porque durante estos pasados días, a partir del 8 de agosto y hasta el día 12, si no me equivoco, José Luis, o el 13. Sí, del 8 al 12. Del 8 al 12 se celebró en la localidad suiza de Saint-Imier una reunión de los movimientos anarquistas de todo el mundo, en el que se trataron toda una diversidad de temas. Fue una reunión muy multitudinaria. La verdad es que la gente que ha asistido a ella, por lo que yo he leído y por lo que me ha comentado José Luis, ha quedado muy contenta. Y ahora José Luis nos va a contar exactamente en qué ha consistido esta reunión y cuáles son tus impresiones acerca de ella. Si quieres, cuéntanos por qué se eligió esta localidad suiza. Bueno, esta localidad suiza se elige por una perspectiva histórica, es decir, fue la localidad en la que en 1872 se fundó la llamada ala antiautoritaria, la Internacional Antiautoritaria, es decir, aquellas secciones de la Primera Internacional que después de la expulsión de Bakunin y James Guillaume de la Internacional por parte de los acólitos de Marx, pues organizan su propia Internacional, ¿no? Es como si dijéramos la fecha de nacimiento del movimiento anarquista a nivel global. Fue en 1872 en Saint-Imier donde se reunieron determinadas secciones de la Internacional, como la española, la belga, la francesa, la suiza, la italiana, etcétera, y fundaron esta Internacional Antiautoritaria, que fue, digamos, el pistoletazo de salida del nacimiento del movimiento anarquista. Entonces, lo que ha sucedido del 8 al 12 de agosto en Saint-Imier ha sido pues algo que no ocurría en décadas, ¿no? Ha sido una especie de reunión o gran cumbre social, por decirlo de alguna manera, del movimiento libertario, a donde han acudido todas las ramas y alas de este movimiento y donde han acudido entre unas 1.000 y 4.000 personas, dependiendo del día. Se han sucedido todo tipo de charlas, exposiciones, proyección de películas, debates, tanto formales como informales, y toda una serie de actividades, tanto culturales como directamente políticas, que han significado el poner en común y el poder hacer confluir a distintas alas de un movimiento que hasta el momento se encontraba profundamente fragmentado y que donde se había producido mecanismos o dinámicas de división que habían impedido realizar una cosa como esta pues desde hace realmente décadas. Comentamos, José Luis, exactamente para qué ha servido este movimiento. ¿Tú qué conclusiones, o sea, esta reunión que ha habido en Saint-Imier, para qué ha servido? En esta reunión se ha aprovechado también para llevar a cabo pues las reuniones internas de las distintas salas o de las distintas vertientes del movimiento. Tanto ha habido la presencia del sector especificista en la llamada tienda de anarquismo, como ha habido un congreso de la Internacional de Federaciones Anarquistas, etcétera, etcétera. Básicamente, para lo que ha servido o lo que ha permitido ver es la riqueza y la pluralidad de un movimiento que ha sido capaz, por una vez, de actuar conjuntamente, ¿no? Lo interesante, lo realmente interesante del encuentro es la confluencia y la vitalidad teórica y práctica que puede observarse cuando se produce esta confluencia, ¿no? Realmente, gentes de muy diversas procedencias, había gentes de los 5 continentes, había gentes de Sudáfrica, había gentes del Japón, había gentes de Estados Unidos, había gentes de Túnez, etcétera, etcétera. Había gente de muy diversas procedencias, tanto políticas como geográficas, como a todos los niveles, y por lo tanto puede verse efectivamente la vitalidad y la absoluta riqueza de un movimiento que tiene una vertiente global y que además tiene una pluralidad y una heterogeneidad tremendas. Sí. Ahora vamos a hablar sobre esa vitalidad del movimiento, la importancia que puede tener ahora mismo a nivel global. Y también vamos a hablar evidentemente, de qué es lo que propone en general el movimiento anarquista, si es que en un movimiento tan diverso y tan heterogéneo se puede realizar una síntesis sobre las propuestas. Pero vamos, Carlos, supongo que tú le querrás preguntar algo a José Luis. Hombre, pues yo iba a ir precisamente por ese tema, ¿no? Porque todo el mundo tiene idea de que a lo mejor el que es anarquista pues es justamente como que va por su lado y tiene un comportamiento en un momento dado caótico. Y entonces, claro, pues hacer una síntesis de un movimiento anarquista, aunque se sabe que hoy por hoy, por ejemplo, con la crisis que está cayendo, no sé si habréis hablado allí algún tipo de solución para la crisis o propuesta anarquista. Sí, básicamente hay que tener en cuenta que los sectores que confluían en esta celebración de Sanimier eran los del llamado anarquismo social. En todas sus vertientes, pero básicamente del anarquismo social. Es decir, aunque pueda haber habido individualidades del llamado anarquismo stirneriano, individualista, etcétera, básicamente lo que se encontraban allí eran movimientos con una vertiente claramente social y con una vertiente claramente política. Es decir, que no se trataba tanto de una reunión de punks, independientemente de que los pudiera ver, sino que se trataba más bien de organizaciones, principalmente organizaciones de la clase trabajadora, que estaban allí intentando desarrollar un pensamiento político y un pensamiento económico en confluencia, por lo menos en debate mutuo. Por supuesto, el tema de la crisis se ha tratado por lo menos en dos grandes mesas redondas. Se produjo una conferencia el viernes 10 en la que participamos el economista portugués Mario Pinto y yo, y se produjo una tabla redonda el sábado 11, en la que participaron gentes de Irlanda, de Italia, de Francia, etcétera, etcétera, y donde se trató todo este tema de la crisis económica, ¿no? Se hizo tanto un análisis desde la perspectiva anticapitalista de cómo y por qué se ha producido esta crisis económica, de hasta qué punto esta crisis económica, y era uno de los debates que estaban allí profundamente enraizados o que realmente más atraían la atención, ¿no? El determinar hasta qué punto esta crisis económica es una crisis cíclica más del capitalismo o es otro tipo de crisis que envía a una transformación profunda del mundo del capital. Y también, pues, en cuanto a las alternativas posibles, tanto a las alternativas posibles desde una perspectiva, digamos, teórica general, es decir, hasta qué punto nos podemos sentir concernidos o no concernidos por las reivindicaciones típicas del keynesianismo o de la socialdemocracia, que básicamente la idea generalizada era de que no compartíamos esas reivindicaciones o de que solo las compartíamos desde una perspectiva puramente transicional, es decir, como apertura de miras o de apertura de dinámicas en dirección a una transformación social profunda. Tanto eso como alternativas, como con lo que pudiéramos llamar microalternativas, ¿no? Había en el sentido de la conformación de iniciativas autogestionarias, de iniciativas de dirección de las empresas por parte de los propios trabajadores, de mecanismos de solidaridad social compartida y autoorganizada, etcétera, etcétera. Había una cierta confluencia en el hecho de que, al fin y al cabo, aunque teóricamente o aunque vía textos de internet pudiera parecer que había algún tipo de oposición entre dos dinámicas generales que pueden ser, por un lado, enfrentar las agresiones que estamos viendo a las condiciones de vida populares por parte de los planes de ajuste, es decir, defender la sanidad pública, defender las condiciones de vida de los trabajadores, defender el salario, etcétera, etcétera, y la construcción de alternativas autoorganizadas y autogestionarias, pues que realmente esto no estaba tan en oposición una cosa con la otra, sino que realmente ambas cosas debían ser realizadas por el movimiento libertario y ambas cosas se alimentaban, se retroalimentaban mutuamente y debían constituir los objetivos de un movimiento que realmente quisiese articular las luchas sociales y entrar en confluencia con las luchas de las grandes masas de la población. Por lo que nos has contado, aquello parecía un poco colectivo burbuja, ¿no? Hombre, sí, a lo mejor estaban más mediados, más determinados los campos ideológicos. Colectivo burbuja tiene una perspectiva en ese sentido mucho más amplia. Pero desde luego lo que había eran perspectivas que claramente lo que defendían eran ese enfrentamiento frente a los planes de ajuste. Ese rechazo a la deuda, que es algo que se dijo desde la propia conferencia de apertura, fue Aristides Pedraza, uno de los representantes del anarquismo suizo y uno de los organizadores, precisamente el que lo dijo: nosotros rechazamos o repudiamos totalmente la deuda, en la conferencia de prensa de apertura. Y bueno, pues tanto esa perspectiva de rechazo a la deuda, tanto esa perspectiva de defensa de las condiciones de trabajo, como esa perspectiva de constitución de alternativas prácticas del día a día. José Luis, sobre el análisis de qué es lo que está pasando en el mundo, que evidentemente está pasando algo y algo muy grave, evidentemente la crisis que estalló, que se hizo, que se puso de manifiesto en 2007, aunque bueno, ya sabes que yo pienso que la crisis se venía gestando desde mucho antes y sé que tú también piensas lo mismo, pero en fin, la crisis, digamos que se hizo, que se puso de manifiesto para todo el mundo a partir de 2007, llevamos ya 5 años con esta crisis financiera o como queramos llamarla, desde entonces y no parece que esté próximo el fin de esta crisis, ni mucho menos. Entonces, ¿hubo algún tipo de consenso o bien había varias posturas diferentes en el análisis de lo que está pasando? ¿Tú qué es lo que viste allí? Hombre, básicamente tenemos que partir de que la perspectiva anarquista o la perspectiva libertaria es una perspectiva enraizada o que nace al albur y al calor del desarrollo del movimiento obrero, ¿no? Entonces tiene y comporta necesariamente, no siempre, pero sí la mayoría de las veces, una perspectiva claramente de clase, ¿no? Desde esa perspectiva, el anarquismo comporta desde su mismo nacimiento en 1872 como internacional de secciones de organizaciones obreras, pues una perspectiva de análisis del capitalismo y de rechazo directo del capitalismo, ¿no? Entonces hasta aquí encontramos pues una absoluta confluencia en los análisis en el sentido de analizar la crisis como una crisis del sistema capitalista. Otra cosa es que hubiera gente más o menos tendente a pensar que esta crisis representa una diferencia sustancial con respecto a otras crisis, ¿no? O que esta crisis es algo diferente o comporta la posibilidad de inaugurar una transformación social que va en una dirección distinta a la del propio capitalismo histórico. O pues digamos que había esas dos perspectivas o posiciones incluso intermedias entre quienes podían ver esta crisis como el inicio de una bifurcación que lleva al sistema a un punto no visto anteriormente y quienes veían esta crisis a lo mejor como una crisis más del capitalismo histórico que solo podía ser solventada pues desde la actuación directa del movimiento obrero. Yo creo que estas eran los dos grandes polos. Luego lo que había un cierto consenso también era en torno al hecho de que obviamente la dinámica keynesiana de recuperación y estímulo público de la demanda podía servir en un momento determinado para atenazar o para enfrentar las causas más directas de la crisis, pero que al fin y al cabo lo que buscábamos, lo que nosotros proponíamos, tanto una reinicio de un nuevo proceso de acumulación capitalista, sino directamente la transposición o la transformación de este sistema en otra cosa, en una cosa mucho más democrática, en una cosa donde obviamente la autogestión conformase parte esencial del sistema económico. Entonces había, junto a esa crítica clara, amplia y compartida a lo que es el discurso neoliberal o el discurso habitual de los medios de comunicación, el discurso de la evaluación interna, se acompañaba también una crítica clara y amplia al llamado discurso keynesiano y a los límites que comporta esa estrategia keynesiana desde una perspectiva puramente de los intereses de la clase trabajadora. Coméntanos un poco más en qué consistía esa crítica, si puedes hacerlo. Bueno, evidentemente la crítica al sistema, a lo que se está proponiendo actualmente desde el neoliberalismo o desde los economistas de la síntesis neoclásica, si queremos ser un poco más técnicos, pues en fin, yo creo que hemos hablado muy ampliamente de ello en otros programas. Si quieres podemos centrarnos un poco más en lo que era la crítica a lo que son las propuestas alternativas que pueden venir desde el lado de la economía heterodoxa, tanto de los nuevos keynesianos o más bien de los post-keynesianos. Si quieres que profundizar un poquito en ello, vamos, yo te lo agradecería, pero vamos, sí. Bueno, la crítica pues viene desde distintas perspectivas. Una perspectiva que podríamos denominar ideológica. O sea, nosotros lo que estamos es claramente por la abolición tanto del capitalismo como del Estado, que consideramos tanto el capitalismo o el poder privado de los grandes monopolios como el poder del Estado como aparato de dominación de estos grandes monopolios, de aparato de dominación política de estos grandes monopolios, ¿no? Entonces, obviamente, existe una crítica esencial al hecho de que el Estado adopte una posición central en la economía, como existe una crítica radical al hecho de que se pretenda recuperar el capitalismo. Nosotros no pretendemos salvar al capitalismo, que es al fin y al cabo lo que estamos diciendo. No pretendemos salvar ni al capitalismo ni al Estado, lo que pretendemos es abolir ese gran complejo de poder que se conforma entre los elementos del poder privado, de las grandes oligarquías, y los elementos del poder político. Pretendiendo abolir esto, por lo tanto, no podemos defender perspectivas que únicamente lo que buscan es la salvación inmediata de un sistema que se ha mostrado claramente pues criminal desde sus inicios, es decir, de un sistema que ha comportado el hambre, la miseria, el sufrimiento para la mayoría de la población global, para la mayoría de la población mundial desde sus mismos inicios. Junto a eso existen las críticas que podríamos denominar un poco más afinadas o un poco más concretas, en el sentido de que no vemos tampoco que la perspectiva keynesiana por sí sola pueda representar hoy en día, y desde una perspectiva de análisis incluso económico, una solución real para la salida inmediata de la crisis. Vemos que el sistema capitalista en su conjunto está tan maduro, o ha entrado en una fase, o por lo menos algunos vemos que ha entrado en una fase tal de senilidad en la que la perspectiva o el mecanismo de defensa keynesiano, esos anticuerpos que representan en cierta manera el keynesianismo para el conjunto del sistema capitalista, pues no van a ser posibles, o no es muy claro que pueda ser posible que puedan salvar al capitalismo histórico tal y como lo conocemos. Y ello por tres marcos de perspectivas. En primer lugar, por una perspectiva puramente económica que hemos discutido, yo creo que un par de veces también en el programa, ¿no? En primer lugar, porque la falla o la desconexión, digamos, entre en un sistema capitalista que lleva necesariamente ese aumento de lo que más se llamaba la tendencia descendente de la tasa, pues hace aumentar una y otra vez esa falla entre lo que es capaz de producir la sociedad y lo que es capaz de generar, o la demanda solvente que va asociada a esa producción, ¿no? Es decir, a lo que se transforma la capacidad productiva, que no se transforma a la misma velocidad de lo que se transforma realmente la estructura social. En ese sentido, nosotros creemos que claramente por lo que apostamos es por esa transformación de la estructura social en el sentido de un reparto mucho más justo, y no solo un reparto mucho más justo, sino un reparto enteramente justo, es decir, una propiedad colectiva o más o menos colectiva de los medios de producción, respetando sin embargo lo que podríamos denominar como propiedad individual o incluso familiar, etcétera, etcétera, pero básicamente un sistema de autogestión de los medios de producción. Pero bueno, también me estoy perdiendo un poco aquí con todo esto, pero quiero decir, lo que queremos decir en definitiva es que hay causas propiamente económicas que en el estado actual de madurez del capitalismo impiden un nuevo proceso de acumulación sostenido. Junto a esas causas propiamente económicas encontramos también causas relacionadas con los límites ecológicos del planeta. Causas que son absolutamente evidentes en el sentido de que nos encontramos ante la inminencia del pico de la gran mayoría de los combustibles fósiles que han solventado las necesidades energéticas de un sistema en permanente expansión como es el capitalismo. Debemos generar un sistema socioeconómico que no necesite una expansión permanente para sobrevivir y para cumplir y satisfacer las necesidades de los seres humanos. Sin embargo, el capitalismo necesita esa expansión permanente en la producción de cosas y, por lo tanto, entra en conflicto cada vez más acusado con los límites ecológicos que le son inmediatos. Una nueva ola de acumulación, un nuevo proceso de crecimiento acelerado, ayudado por el keynesianismo, no empujaría más que a la radicalización extrema y al extremamiento. A una visión o una situación de un conflicto cada vez más extremado entre estos límites ecológicos y esta capacidad productiva siempre acrecentada del capitalismo. Tú, perdona que te interrumpa un momentito, José Luis. Tú sabes que existen unas corrientes dentro de los post-keynesianos que abogan por un keynesianismo de los recursos. Es decir, que tienen en cuenta todo este tipo de problemas que hay con los límites de los límites ecológicos del planeta, vamos, si queremos expresarlo un poco amplio. No sé si las conoces, pero vamos, si no es así lo dejamos pero vamos, que sí que me gustaría que dejarlo en el programa, dejar constancia de que sí que existe ese tipo de corrientes. Pasa es que nosotros no lo consideramos viable, es decir que bueno, tanto desde la perspectiva libertaria como incluso desde perspectivas marxistas o desde otro tipo de perspectivas de crítica anticapitalista, consideramos que es muy difícil ese crecimiento sostenible que se plantea desde distintas vertientes, ¿no? Al fin y al cabo, lo que consideramos es que el sistema capitalista es un sistema de acumulación permanente. La propia competencia exacerbada entre los distintos capitalistas, porque a veces parece pensarse que es que esto proviene de alguna maldad o alguna irracionalidad insita en determinadas personas, y no es así. Es que es el sistema, es el propio funcionamiento del sistema el que es irracional y el que genera las disfunciones, ¿no? Y en esta irracionalidad está sustentada, en esta competencia exacerbada, que hace que al fin y al cabo el capitalista que consiga una ventaja inmediata pueda derrotar a sus competidores, y esto puede hacerse a costa tanto de los derechos de los trabajadores como a costa del equilibrio con el medio ambiente. Es decir, la introducción o el mecanismo de la posibilidad de introducir, de construir un capitalismo racional es aquello precisamente en lo que nosotros no terminamos de creer, ¿no? De hecho, podemos ver que esa perspectiva, ese intento que fue los llamados 30 gloriosos, los años 60, 70 y 50, los años de bueno, de 40, 50, 70, bueno, sí, en los 30 gloriosos... Hasta la primera crisis del petróleo. Ese gran compromiso histórico que representaba básicamente el intento de construir un capitalismo racional en unos determinados espacios geográficos, porque al fin y al cabo no tenemos que olvidar que esa construcción de un capitalismo racional estaba sustentado sobre la explotación y misericordia de grandes áreas de la periferia y del tercer mundo. Pero esa construcción de un capitalismo racional creemos que alcanzó sus propios límites, como se pudo ver en los años 70. Es decir, que la crisis de los años 70 no fue tampoco inventada o producto o inexistente. Fue realmente el producto de las contradicciones, de esa gran contradicción interna entre la capacidad productiva del sistema y la imposibilidad la dificultad para cumplir o para absorber esa demanda siempre creciente en un sistema en continuo crecimiento por parte de una sociedad que no reparte cada vez más, incluso la sociedad capitalista, y por lo tanto creemos que eso fue lo que generó de hecho la gran oleada revolucionaria del 68, y que es como respuesta a esa gran oleada revolucionaria del 68 y a los problemas económicos que venían asociados a esa falla cada vez mayor entre la capacidad productiva y la generación de demanda solvente, lo que genera la posterior oleada neoliberal, que no es tanto el producto de la maldad o de la irracionalidad como el producto de un sistema que, siendo esencialmente irracional, pretende salvarse a sí mismo. Sí, recordemos también, para puntualizar antes de dar paso a Carlos, que el pico del petróleo en los Estados Unidos fue en 1970, la crisis, la enorme crisis monetaria que hubo en 1971, que se saldó finalmente con el abandono del definitivo del patrón oro por parte del, o sea, se dejó de ligar el dólar al oro en 1971 por parte del presidente Nixon, y la subsiguiente crisis energética, la primera crisis del petróleo en el 73, que todo eso fueron sucesos que están íntimamente ligados. Sí, Carlos. Sí, vamos allá. José Luis, hablabas de que el movimiento anarquista pues tiende sobre todo a la abolición del capitalismo y a la abolición del Estado. Y me pregunto yo, pues, a ver, teniendo en cuenta que la economía al final es la toma de decisiones sobre ciertos factores productivos entre los que se encuentra la fuerza de trabajo, pero también están otros factores como son la tecnología o la energía, ¿no? Estábamos hablando ahora del peak oil y tal. En este aspecto de la toma de decisiones, que vosotros o el movimiento anarquista lo que pretende es un movimiento autogestionario de los medios de producción, ¿cómo se realizaría una toma de decisiones en cuestiones en donde el uso de capital intensivo es totalmente necesario para poder sostener una economía moderna? O sea, ¿se puede realmente o se plantea desde el movimiento anarquista una gestión paraestatal de alguna manera? O sea, porque la toma de decisiones en un momento dado para crear el marco regulatorio de cómo va a funcionar toda la convivencia social, pues al final habrá que tomar unas decisiones que afectan en un entorno más allá de lo local, ¿no? ¿Cómo lo plantea esto el movimiento anarquista? Sí, desde luego, desde una perspectiva económica, el anarquismo plantea la primacía de lo local, pero ello no excluye la presencia o la necesidad de determinados sectores superiores o más integrados que desde la perspectiva local, ¿no? Ha habido dos grandes modelos de cómo estructurar una organización o una sociedad autogestionaria. Encontramos por un lado el modelo de lo que fue el concepto confederal del comunismo libertario presentado en el Congreso de la CNT de Zaragoza de 1936, que es un modelo de al fin y al cabo de estructuración de la sociedad paralelamente a lo que era el sindicato, ¿no? A lo que era la estructuración del sindicato. Por lo tanto, es un modelo que introducía dosis elevadas de planificación. Planificación enteramente participativa, planificación desde la base, pero no excluía en modo alguno la integración de las estructuras locales en estructuras mucho mayores, y no excluía en modo alguno la integración, por tanto, de la toma de decisiones que debía ir de abajo arriba y de arriba abajo, pero que al fin y al cabo podían ser también decisiones colectivas de un conjunto social grande. Se trataba, por tanto, de una planificación participativa, de una planificación enteramente democrática, pero que estructuraba un poco la dinámica en ese tipo de tesitura, ¿no? Otro modelo, que sería más bien el modelo presentado por gente como Abraham Guillén, que fue también un economista libertario conocido de los años 30 e incluso posteriormente estuvo exiliado y estuvo escribiendo también algunos libros importantísimos de economía libertaria, pues era un modelo más basado en los mecanismos de mercado, ¿no? De un cierto mercado. Un mercado que, por lo tanto, incluía o un mercado basado en mecanismos autogestionarios, por lo tanto un mercado de cooperativas, un mercado de pequeños productores, etcétera, pero que por lo tanto también, y esto también lo decía el propio Abraham Guillén, debía incorporar mecanismos de compensación, por decirlo de alguna manera. Al fin y al cabo, si él apostaba por una especie de mercado autogestionario, era por esa capacidad, esa flexibilidad que comporta para llevar los recursos de uno a otro lugar, pero no por el hecho de que, pero era bien consciente, por otra parte, del hecho de que un mercado en sí genera ganadores y perdedores, ¿no? Y que por lo tanto tienen que establecerse mecanismos de compensación, mecanismos colectivos de compensación. Yo creo que al fin y al cabo lo que solventa, por tanto, esa necesidad de una mayor integración productiva, de toma de decisiones a gran escala, tanto desde una perspectiva de generación de negocio, de generación de actividades productivas de gran escala, como desde una perspectiva de generación de ayuda social o de un colchón social también a gran escala, lo que sustenta todo esto es la concatenación o la articulación entre dos mecanismos que son paralelos en una sociedad libertaria, tanto el mecanismo de las colectividades productivas, del mecanismo propiamente económico, como el mecanismo propiamente político, es decir, de las asambleas como mecanismo de integración y de, por lo tanto, la generación también de federaciones, ¿no? Lo que plantea en esencia el anarquismo es una perspectiva propiamente y profundamente federal. No es tanto una perspectiva únicamente local, sino la perspectiva de la federación como elemento de asociación voluntaria y de asociación de los productores, pero al fin y al cabo también se desde luego del anarquismo social se plantea esa incidencia o se pone ese acento en la federación de las actividades productivas. Y bueno, sin que parezca una pregunta de ciencia ficción, pero bueno, como la que te voy a realizar ya lo verás, como la ley férrea del capitalismo al final lo que tiende es a la acumulación del capital, pero a lo que hace referencia es precisamente a la acumulación del capital en pocas manos, no solo a lo que es la acumulación material de capital, que en un momento dado pues podría ser utilizado para una mayor productividad y de ahí la disminución de la tasa de ganancia, ¿no? ¿Cómo gestiona o cómo, si es que se ha planteado en el movimiento anarquista, el tema tecnológico de llevar a cabo proyectos que permitan una evolución tecnológica de la humanidad, que hagan de tirón de la mejora de la productividad para una mayor capacidad de producción de riqueza para toda la sociedad, como puedan ser, por ejemplo, ahora este último aterrizaje que ha habido de una nave espacial en Marte, ¿no? O sea, de proyectos del tipo aeroespacial o proyectos de este tipo que realmente no tienen una producción directamente aprovechable para la sociedad en cuanto a lo que es el objetivo del proyecto, pero luego tecnológicamente sirven de guía para la generación de nuevas tecnologías y de aparatos o de nuevas plataformas que pueden mejorar la productividad a nivel general para toda la sociedad, ¿no? No sé si hay alguna visión un poco holística o global de cómo se trata el tema este tecnológico y tal. Bueno, desde luego lo que ha comportado, vamos a ver, el anarquismo en su vertiente histórica es desde luego resultado de la Ilustración y es desde luego resultado de los movimientos que pretendieron, digamos, ilustrar a las masas, entre comillas, ¿no? En ese sentido, históricamente ha comportado una gran una gran energía positiva respecto a lo que es la ciencia, lo que es la cultura, etcétera, etcétera. Ha tratado siempre que ha podido y de las maneras en que ha podido extender la cultura entre la clase trabajadora, extender los conocimientos entre el conjunto de la sociedad, participar en el movimiento general de la sociedad hacia un mayor conocimiento, etcétera, etcétera. la perspectiva que se plantea, además desde el movimiento libertario, es la de la socialización también del conocimiento y por lo tanto la del arrumbamiento de esos mecanismos de derechos de autor que impiden que el conocimiento sea socialmente compartido y que impiden el inicio de un auténtico renacimiento cultural del conjunto de la sociedad. Luego habría que plantearse si en este marco de conocimiento compartido, de libre acceso al conocimiento por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas, se debe o no financiar por parte de las estructuras comunes la realización de determinados proyectos que necesiten un capital especial para ser llevados a cabo en el marco de este proceso científico, ¿no? Uh-huh. Claro, la decisión tiene que ser democrática. Al fin y al cabo, lo que estamos planteando es que sean las propias asambleas, sea la propia población la que determine a dónde va a derivar los recursos. Es un mecanismo en el que los presupuestos participativos que se han puesto en marcha en algunos países o en algunas localidades, por ejemplo, históricamente en algunas lo que fue los presupuestos participativos de Porto Alegre, etcétera, pues se generalizan al conjunto de la sociedad y al conjunto de los recursos sociales. Por lo tanto, va a ser la propia sociedad la que determine si prefiere dedicar los recursos a ir a Marte o si prefiere dedicar los recursos a dar de comer a la gente que lo necesite o a qué prefiere dedicar los recursos o si se pueden hacer las dos cosas, ¿no? Junto a este optimismo respecto a lo científico, respecto a lo cultural, el anarquismo más moderno incorpora también una crítica que algunas veces ha sido exacerbada o demasiado exacerbada desde mi punto de vista, pero que tampoco debe ser despreciada a lo que es el desarrollo económico por el desarrollo económico, al crecimiento ilimitado, ¿no? En ese sentido, yo creo que hay que establecer unos mecanismos de compensación ideológica entre lo que puede ser el hecho del desarrollo de implementar, de fomentar, de enriquecer todo lo posible el conocimiento científico y el desarrollo tecnológico de la humanidad, pero al mismo tiempo sin que nos veamos empujados a esa dinámica de crecimiento continuo que acaba entrando tarde o temprano en colisión con lo que es el ecosistema, que en sí no está en crecimiento continuo de un planeta finito como es la Tierra, ¿no? Por lo tanto, hay que incorporar de alguna manera, y ese es uno de los debates que probablemente se produciría con mayor fuerza en una dinámica o en una sociedad libertaria, donde solucionados otros problemas, ese problema podría plantearse abiertamente y discutirse democráticamente en el seno de las asambleas de la ciudadanía. O sea, bueno, está claro que con esa perspectiva que me decías de liberar lo que es el conocimiento para toda la sociedad, está claro que tendríamos una mejora muy sustancial respecto a lo que hay hoy en día en cuanto al mundo de las patentes y demás, ¿no? Eso para empezar. Y lo otro que comentabas de en cuanto a la toma de decisiones democrática, pues está claro que una no descentralización ya, sino una desconcentración de lo que es el poder, de lo que es el centro de toma de decisiones, pues también seguro que hacía una economía pues más cercana a las necesidades reales de lo que es la sociedad. Y como última pregunta ya, el tema de la acumulación de capital, lo que decía de proyectos o de necesidades de la sociedad en donde la producción necesita de capital intensivo, me imagino que el movimiento anarquista no estará en contra de acumulación de capital como tal, o sea, de que los medios de producción se vayan mejorando y que esto no sea simplemente una vuelta atrás en cuanto a teorías como por ejemplo la del decrecimiento, que lo que pretende a lo mejor es un poco una ruralización y una desindustrialización, pero que yo realmente en persona pues no veo realmente realizables con el nivel actual de población en el mundo, ¿no? ¿Cómo lo ve el movimiento anarquista? ¿Cuál es la postura frente al decrecimiento o no y frente al tema industrial? Hombre, desde luego la postura no es unitaria. Todos sabemos que dentro de o en los márgenes del movimiento libertario existen posturas como la del primitivismo, que rechazan totalmente el crecimiento económico, que rechazan totalmente las nuevas tecnologías, que rechazan totalmente el mundo industrial moderno, etcétera. Sin embargo, no es esto lo que se corresponde con la historia del movimiento libertario ni lo que se corresponde realmente con las posiciones de lo que podríamos denominar anarquismo social, ¿no? Al fin y al cabo, una de las grandes apuestas del anarquismo históricamente ha sido precisamente la abolición del trabajo, ¿no? El intento o la esperanza, no decimos que sea algo absolutamente posible en este momento, que sea posible incluso desde una perspectiva abstracta, pero el caminar, el ir y dirigirnos directamente en dirección a esa abolición del trabajo como actividad socialmente necesaria en el sentido de de actividad impuesta. Es decir, lo que estamos buscando es que los trabajos penosos, los trabajos desagradables, se repartan lo más posible. Lo que estamos buscando es que las horas del trabajo socialmente necesario se repartan y, por lo tanto, sean menos para la mayoría de la población. Y lo que estamos buscando, y todo esto, por supuesto, comporta la necesidad de una sociedad tecnológicamente avanzada. O sea, que al fin y al cabo el anarquismo social no plantea de ninguna manera una vuelta indiferenciada a un mundo precapitalista, a un mundo preindustrial. Lo que sí planteamos es un estudio científico, un estudio serio y un estudio democrático, una determinación democrática del grado de desarrollo industrial necesario para una sociedad que al fin y al cabo lo que busca es la satisfacción de unos seres humanos que realmente sean capaces de atender a todas sus necesidades y a todas sus dimensiones vitales. No tan solo a la dimensión de tener cada vez más cosas o cada vez más juguetitos, sino a las distintas dimensiones que comporta la vida, como la afectividad, como el conocimiento, como etcétera, etcétera. Se trata de generar una forma de vida que sea rica, que sea abundante, pero desde una perspectiva de la abundancia que utilizando para ello, por supuesto, todos los avances tecnológicos que sean necesarios y compatibles con el medio ambiente, racionalice su utilización. Al fin y al cabo, de lo que estamos hablando es de introducir la razón o los principios de la razón como principio rector de la vida económica y de la vida social. Se trata no de esa anarquía en el mal sentido de la palabra que comporta el capitalismo, en la que se trata de producir cada vez más y de acumular cada vez más sin saber siquiera para qué, pues de transformar eso en una sociedad que decide democráticamente, que decide racionalmente y de manera informada cuánto quiere producir, qué cosas quiere producir y cómo las quiere producir. La verdad es que yo creo que ha sido muy ilustrativo esta aclaración que has hecho, porque hay mucha gente que piensa que los anarquistas pues son gente que quiere volver como a una especie de sociedad primitiva, ¿no? En fin, por lo tanto yo creo que está muy bien que hagas esta aclaración. A mí también me ha gustado bastante la sensibilidad que has comentado que demuestra el movimiento anarquista sobre los límites ecológicos del planeta. Bueno, ya sabes que yo llevamos el programa Radioactividad. En este programa el motivo de que haya mostrado yo este interés por llevarlo a cabo es evidentemente porque yo soy consciente del enorme problema que tenemos de la capacidad ecológica del planeta para soportar el nivel actual de actividad humana, que evidentemente hay muchos autores que piensan que ya se ha sobrepasado ampliamente, y yo estoy de acuerdo con ellos. Y lo que a mí sí que me gustaría es puntualizar la distinción que hay entre crecimiento y aumento de la productividad. Es decir, que se puede intentar aumentar la productividad de los factores mediante la tecnología o mejoras en los procesos sin necesidad de que se incremente la huella ecológica o la utilización de los recursos. Yo creo que eso es un tema bastante interesante y que bueno, que la gente tiene que ser consciente de que ello es posible también. A mí me gustaría también que comentaras, ya entrando un poco más en el tema político, José Luis, todo este proceso de toma de decisiones al que has hecho referencia, hay bastantes temores entre diferentes autores críticos con los movimientos anarquistas a que esto se convierta en algo muy esclerotizado y que provoque un inmovilismo en la sociedad, que sea muy difícil esa toma ágil de decisiones. ¿Tú qué tienes que decir a ello, a estas críticas? Bueno, desde nuestra perspectiva es justo todo lo contrario. Realmente dar la voz al conjunto de la sociedad, al conjunto de los productores, lo único que puede hacer es enriquecer la vida social. En la actualidad tenemos una vida social donde realmente solo oímos las voces, solo oímos lo que piensan, solo abrimos la puerta a la creatividad de sectores sociales muy reducidos, a lo que es la clase dominante y lo que son sus voceros en los medios de comunicación, etcétera. Y aquí de lo que estamos hablando es de que todo el mundo participe. Eso obviamente implica también una labor de autoaprendizaje y de autodisciplina por parte de esa gente que participa, ¿no? Y yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Otra cosa es el tema de la dificultad o de los marcos de dificultades que implica esa toma de decisión absolutamente democrática, esa toma de decisión asamblearia por parte del conjunto de la sociedad, ¿no? Implica dificultades tanto desde una perspectiva individual, nos hemos acostumbrado a vivir en un tipo de sociedad que no es exactamente esa, y entonces hemos generado una serie de caracteres, de formas de personalidad que le dan más importancia a ciertas cosas que a otras, que por lo tanto tienden más a generar unos tipos de relación que otros tipos de relación. El énfasis del capitalismo en la competencia ha labrado también nuestras personalidades y por lo tanto probablemente ha generado o podría generar en una sociedad de democracia directa una serie de disfunciones, pero que creemos que podrían ser resueltas mediante un proceso de transición en el que todos fuéramos aprendiendo en la práctica cómo estructurar una sociedad realmente democrática. Por otro lado están también el tipo de problemas que tú mencionabas, ¿no? El tipo de problemas que pueden venir asociados a una excesiva burocratización en el sentido no tanto de la generación de instituciones complicadas, sino de la dificultad de poner en contacto pues ámbitos o asambleas que son lejanas o cómo establecer mecanismos estructurales democráticos que permitan esa interrelación sin que se pierda esa dinámica de democracia directa desde la base, ¿no? Yo creo que, o sin que las decisiones se alarguen demasiado, etcétera, etcétera. Bueno, aquí encontramos que precisamente la tecnología, esa tecnología de la que decíamos que los anarquistas no somos contrarios, favorece también esas posibilidades, ¿no? Lo que se puede hacer hoy en día con las nuevas tecnologías es algo que con lo que hubieran soñado personas como Bakunin o con lo que hubieran soñado personas como Kropotkin. Realmente hoy en día una cosa como la de San Imiel se ha podido hacer en el tiempo que se ha podido hacer y pueden mantenerse los lazos que se han creado ahí gracias a unas tecnologías que nos permiten entrar en contacto a personas muy distintas en lugares muy diferentes. Y yo creo que esas nuevas tecnologías aplicadas a lo que es la estructuración de una sociedad de democracia directa obviamente podrían ser la base de formas de relación que eliminasen esa posible esclerotización o esas posibles dificultades asociadas al hecho de mantener la democracia en sistemas grandes, en estructuras sociales grandes. De todas maneras, hemos de tener en cuenta también que al fin y al cabo la historia también del movimiento libertario demuestra que sin siquiera el acceso más mínimo a esas nuevas tecnologías, algunas sociedades o algunos conjuntos humanos, como fue la estructura del sindicato CNT antes de la Guerra Civil, permitían mantener esos sistemas de democracia directa, incluso teniendo pues un millón de afiliados o cerca de un millón de afiliados, sin necesidad siquiera de internet y con un uso muy limitado del teléfono o de otro tipo de tecnologías, etcétera, etcétera. Yo creo que ahora es cada vez más fácil que precisamente cada sociedad además construye, y esto es una debate, una reflexión que debemos hacer también en relación a la tecnología, cada sociedad construye la tecnología que le es funcional y probablemente una sociedad de democracia directa construiría una tecnología que permitiese y que favoreciese esa interrelación de los seres humanos entre sí, más que una tecnología que permitiese o que favoreciese la acumulación del beneficio en pocas manos. Luego, sobre la evolución actual de los acontecimientos. Bueno, pues hasta aquí un poco el programa del colectivo Burbuja, que nos ha acercado al encuentro de economía, el encuentro internacional antiautoritario que se ha celebrado en Suiza. Bueno, y ha expuesto, ¿no?, pues un poco sus puntos de vista, ¿no? Ya él ha dicho desde el principio, ¿no?, que hay mucha diversidad. Bueno, quisiéramos comentar un poquito esta entrevista que os hemos puesto porque, bueno, hemos pensado que era interesante, ¿no?, saber que primero que se había producido un encuentro y después pues un poco de que se había hablado, ¿no?, bajo ¿no?, estos propuestos de libertarios. Pero tú ibas apuntando, mientras íbamos escuchando te ibas apuntando. Sí, claro, yo iba apuntando, ¿no? Lo que no me parecía y lo que sí. No, bueno. Bueno, ha quedado, supongo que ha quedado bien claro, ¿no?, que hay otras maneras. Yo, claro, quisiera, quizás mi manera de interpretar, ¿no?, un poco pues lo que es la economía, lo que es el ser humano, lo que es, pues a lo mejor difiere un poco, ¿no?, y bueno, pues eso es sano, supongo. Y Claro, cuando hablan de, ¿no? De aquí, por ejemplo, cuando habla del sistema, no es el sistema, ¿no? No es el ser humano. Para mí, el sistema, o sea, también es un poco peligroso hablar de sistema en el sentido de que el sistema, no voy a decir que funciona solo, realmente sí que se ha convertido en un monstruo que tiene una dinámica propia, pero eso no quiere decir que, bueno, pues que las personas que, ¿no? que tienen grados altos de responsabilidad en el funcionamiento de este sistema tengan nombre y apellidos, y a veces, claro, al llamarlo sistema parece que sea un ente, ¿no? Abstracto que está por encima de nosotros, que es una realidad más allá de nuestra, ¿no? Y esa sensación un poco de impotencia. Y bueno, pues yo creo que en ese sentido somos los seres humanos, y quizás por eso tengo este punto, pues sí, un punto primitivista, un punto antidesarrollista, ¿no? En el sentido de que cuando él habla de volver a sociedades preindustriales, para mí ese concepto no ha lugar, porque hemos vivido lo que hemos vivido preindustrial, ¿no? En todo caso, postindustrial, ¿no? Con unos conocimientos y con unos aprendizajes y unas experiencias que nunca podrían hacer que fuera preindustrial. O sea, eso sería, ¿no? O sea, la memoria está ahí, y todos sabemos lo que se ha estado ocurriendo, ¿no? En estos siglos. O sea, que tampoco, de hecho, lo que ha estado ocurriendo desde hace milenios, ¿no? En ese sentido, quizás yo sí que hablaría, pues, de ser humano, ¿no? Y tampoco de una, evidentemente, tampoco de maldades, ¿no? Intrínsecas, quizás es algo mucho más complejo y más complicado, y no, quizás no es el lugar, ¿no? Pero sí que es cierto que el ser humano, a lo largo de su historia, ¿no? Dentro de lo que es su vida en este planeta, pues en estos últimos milenios, realmente lo que hemos, a donde hemos llegado, claro, él defiende también, hablan de la tecnología, nosotras aquí en este programa lo hemos dicho muchas veces, ¿no? La tecnología conlleva, lleva implícita un sistema productivo del que ellos también hablaban, ¿no? Que se ha desarrollado a través de la competitividad extrema o anular la justa competitividad entre los países, los estados. Está claro que, bueno, no sé, hay medidas proteccionistas. Claro, lo que pasa es que él a lo mejor hablaba desde términos muy economicistas y suenan muy fríos, ¿no? Como los términos que utilizaba. Pero, bueno, me imagino que así piensan los que hacen economía, ¿no? Ellos piensan en esos términos casi como jurídicos son y, por ejemplo, él hablaba del compañero, ¿no? Hablaba de ese matrimonio que existe entre los actores capitalistas y los estados, y eso es exactamente lo que ha pasado ahora en esta reunión de los países asiáticos, bueno, asiáticos, los países que comparten el Pacífico, la APEC, la Asian Pacific Economic Corporation, que es la reunión de los lobbies más importantes que operan en estos estados, más los jefes de Estado, todos juntos, reunidos para discutir cómo acuerdan ese matrimonio. Claro, es que además, para mí, ¿no? Es un poco como que se habla desde un punto de vista, aparte de antropocéntrico, en el sentido de que, pues ya está claro, ¿no? Es un anarquismo social, en ese sentido, pues el humanismo, ¿no? Bueno, es de la Ilustración, quiero decir que pues claro, consideran que los avances tecnológicos son compatibles, ¿no? Con el medio ambiente, según palabras textuales. Yo no lo pongo en duda, pero no los actuales, ¿no? O sea, recordemos, ¿no? Esa frase que nos gusta tanto, de alguien tiene que bajar a la mina, ¿no? El internet, los teléfonos móviles, todo realmente tiene está basado en una la economía moderna, tal como la ha llamado, y que es una economía extractiva, que sí que o sea, ojalá se pudieran hacer las mismas cosas, ¿no? De otras maneras, ojalá, ¿no? Pero bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? A mí lo que me llama la atención, por ejemplo, ¿no? Él ha hablado de tecnología, ¿no? A mí me gustaría hablar de ciencia, quizás, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente, que estudiosos, de o científicos que realmente consideran que es una lástima que realmente la ciencia, lo que se haya dedicado, haya sido a la producción de tecnología y no realmente al conocimiento, ¿no? Y eso ha sido así, ¿no? Entonces, claro, hablar de tecnología y hablar de conocimiento, sí, evidentemente, ¿no? Se necesitan mucha gente muy especializada para llegar a, ¿no? A la producción de las herramientas, ¿no? Que parece que sean herramientas, ¿no? Para nuestro alcance del ser humano, pero bueno, pues yo tengo mis muy serias dudas. Sí, de hecho, durante miles de años lo que ha hecho el hombre ha sido, o el ser humano, perdón, las personas, ha sido filosofar. No hacía falta, no necesitábamos construir un laboratorio para que la teoría científica que teníamos o filosófica se viera, se hiciera clara, sino que simplemente nos dedicábamos a filosofar, no necesitábamos esa tecnología. Y ahora es absolutamente necesario, según sus términos, que se tenga que ser demostrable empíricamente. Y eso ha esa idea ha conllevado a desarrollar toda una serie, bueno, y esquilmar el planeta y la humanidad también. Yo lo escuchaba y en realidad encontraba que realmente no ofrecía la visión anarquista de la economía, si él lo que intentaba hacer era un resumen de esto, no ofrecía realmente alternativas reales. Era todo basado en la producción. De hecho, hablaba de los años 30, ¿no? y del desarrollo de este pensamiento a través de la ilustración, del liberalismo, del capitalismo. Y en realidad lo que estamos tratando aquí siempre es de inventar o reinventar un mundo en donde pudiéramos salir precisamente de estas cosas que nos encorsetan. A mí cuando él hablaba de la producción en serie, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Cuando trataban los compañeros de preguntarle sobre cómo se haría la jerarquía, porque al final siempre termina habiendo una jerarquía hablaban de las decisiones, ¿no? Cómo se iban a tomar las decisiones, y él hablaba de elementos superiores y elementos inferiores. Bueno, pues aquí es cuando empezamos a tener problemas, porque realmente a qué se está refiriendo. O sea, que en realidad con el tema ecológico tampoco lo ha dejado muy claro qué es lo que pasaría, qué priorizaría el pensamiento libertario. Si el bienestar material de las personas o el bienestar y el futuro de la Tierra, ¿no? Ahí para él parece que el ser humano sigue estando en el centro de todo. Sí, sí. Bueno, yo lo que encuentro claro es ese antropocentrismo y en cierta manera lo que tú hablabas de un poco también un cierto pues eurocentrismo, en el sentido de que también, ¿no? Quiero decir que el sistema de producción con el ratón. El sistema de producción moderno, ¿no? Al fin y al cabo se ha desarrollado en Europa y a instancias de Europa. Quiere decir que después de la colonización, dijéramos, realmente el desarrollo industrial se realizó en Europa. Y de lo que se trataba era de pues llevarse las materias primas y las manufacturas, ¿no? Pues Manchester y tal, pues eran los lugares donde y luego se llevaban, se revendían, ¿no? Quiero decir, la producción industrial nació en Europa y claro, hablar en términos de obrerismo, por ejemplo, en este sentido, pues ya esto también durante las independencias, ¿no? De los países africanos, cuando todo se planteaba como que podían decidir, ¿no? Cuál un poco tenían esa opción de decidir, que bueno, una opción de decidir ahí, una política entre bloques que era entre... Pero... Por eso, bueno, luego íbamos a hablar de esto. Por eso se creó el Movimiento de Países No Alineados, que nació con la Conferencia de Bandung en 1955 y que en realidad de lo que se trataba era un poco de salir de esta dicotomía, ¿no? De si el capitalismo o estalinismo, dijéramos, porque tampoco podíamos hablar, o comunismo de Estado. Y en ese sentido, claro, podríamos hablar de las de, o sea, todas esas todos los análisis que se hicieron en los términos de las ideologías un poco de las independencias fueron, o sea, realmente bueno, era como un ay, es que me he perdido un poco, creo. ¿Pero qué querías hablar? ¿De la idea de la autarquía? Ah, bueno, eso, ¿no? Porque como que parecía que lo que era la izquierda, ¿no? Hacía suyas un poco las reivindicaciones, ¿no? De lo que serían los pueblos de los entonces llamado, el entonces llamado tercer mundo, ¿no? De una manera muy hipócrita, ¿no? Porque la izquierda, la cuestión de la colonización ha jugado un papel terrible. Y en este sentido, como que se planteaban, claro, la existencia de sociedades que no habían pasado por la industrialización y, por lo tanto, una economía de socialista, pues como que, bueno, ahí estaba, había un cierto debate, hubo un cierto debate, ¿no? Eran sociedades preindustriales, ¿no? Y en ningún momento yo creo que ese debate realmente, que a la larga sí, ¿no? Pero en aquellos momentos no era consistente porque realmente la cuestión de los bloques, ¿no? Era como muy, era totalizadora, ¿no? Era totalizante también, un poco como lo que estamos hablando ahora del capitalismo, que es totalizante cuando hay, todavía quedan sitios, aún parece mentira, pero sí quedan sitios donde no existen las relaciones de producción como existen en Europa y que desde luego no tienen la base que tienen en Europa con todo su desarrollo, ¿no? De hecho, es dramático para Europa dejar de ser todo eso, porque se ha ido construyendo a base de todas estas ideas. Entonces, claro, si el polo va ahora hacia otro lado, el capitalismo también cambiará, porque si ahora va a ser Asia la que donde se escriba... Bueno, una de las cosas que dijo Putin en esta reunión fue que Europa pretende que nosotros, refiriéndose a los países del Asia, que representan ya el 48% de la economía mundial y más del 40% de la población mundial y creciendo, Putin dijo, el siglo XXI no se escribirá en Europa. Europa ya es irrelevante, se escribirá en Asia. Por eso él también ha escogido esta ciudad, Vladivostok, que es la ciudad más oriental que tiene Rusia, y él dijo claramente que Europa pretendía que los países de Asia, que son los acreedores de Occidente, pagaran la crisis que tiene Europa para seguir siendo hegemónica y que la hegemonía de Europa había terminado. Bueno, pues esto es dramático. O sea, por primera vez Europa no pinta nada en uno de los foros económicos más importantes del mundo en este momento. Yo creo que eso la hace cuestionarse a muchos niveles. Entonces, si nuestra sociedad civil se ha forjado en ideas como el obrerismo, el sindicalismo, los partidos políticos, etcétera, etcétera, y todo esto desaparece porque ahora la visión del capitalismo viene por otro lado y la competitividad se entiende de otra manera y estos años gloriosos han desaparecido además para siempre, ¿qué va a ser Europa ahora? Claro, es que ahí está la cuestión de, ¿no? de esta visión que planteaba, ¿no? Que para mí es una visión que está sesgada en el sentido de que no podemos volver para atrás, de que no ha, o sea, como que no ha tratado, no sé si a lo mejor todavía nos quedaba un ratito para escuchar de entrevista, pero por lo que hemos escuchado, no, pues tampoco se ha tratado la cuestión de esta aparente, no, tendencia a la multipolaridad, no, o sea, ya no es Estados Unidos, que esto también a mí me gustaría, no, comentar el tema de que cuando cayó la Unión Soviética, no, pues parecía que y hubo esa sensación, no, de haber ganado, ¿no? Para los estadounidenses y bueno, de ahí también, ¿no? Ese un poco hubo un triunfalismo en el que, bueno, el FMI, el Banco Mundial, todos cayeron y de hecho yo creo que ha pasado como a veces hemos hablado aquí, ¿no? De esas guerras que se ganan, pero que en el fondo porque tanto el comunismo de Estado, estalinismo que se llevó a la práctica en la Unión Soviética, como el capitalismo que ha tenido lugar en lo que sería lo que se ha llamado Occidente, se basa un poco en lo mismo, en pues eso, en esa preponderancia, ¿no?, de lo que es la economía política, la economía subordinada, la política subordinada a la economía, el Estado. El Estado. Y evidentemente, pues es lo que ahora mismo la crisis económica la estamos viviendo aquí en Europa. Y esa visión de una crisis económica mundial, a mí realmente no la veo, no considero que sea acertada. La estamos viviendo en Europa. En Europa y en cierta manera en Estados Unidos. Por ejemplo, es curioso, también en Australia, aunque está también mejor, tampoco deja de por ejemplo, también hablábamos de estas organizaciones, ¿no? Así podríamos llamarlas regionales o de zonas así geoestratégicas, ¿no? E importantes que bueno, empiezan a ser conscientes de que quieren tener voz y voto en la toma de decisiones internacional, ¿no? Y hemos hablado que la conferencia de Bandung se dio en el 1955. Fue una conferencia con muy poquitos países y, claro, porque todavía no habían llegado la gran mayoría, ¿no? No había llegado a la independencia. Pero poquito a poquito, ¿no? Pues luego se hizo la primera conferencia del movimiento de países no alineados y a partir de ahí hemos llegado a la 26ª, que ha sido este verano, que ha sido esta reunión famosa que se realizó en Irán y que, bueno, la ha dirigido, ¿no?, como presidente y que será presidente del movimiento de países no alineados durante los 2 años siguientes hasta la próxima, que es Mahmoud Ahmadinejad. La próxima será en Venezuela. Y bueno, en esta reunión, ¿no?, que fue el egipcio, llamó el Morsi, ¿no?, llamó la atención, ¿no?, de lo que estaba ocurriendo en Siria. Bueno, han ido 120 países. En la primera conferencia fue de 29, si no me equivoco, 27. Y ahora son 120 países. Estamos hablando de una gran parte, ¿no?, de lo que son los asientos de la ONU, ¿no? Que además estas reuniones abogan por posiciones, ¿no?, comunes en relación a cuestiones que se plantean en la ONU. Quiero decir que están demostrando que tienen mucha fuerza y mucho poder. Pues también está la ASEAN, que también se ha reunido hace poco, que es la de la Asociación de Países del Sudeste Asiático, a la que no pertenece Australia. No, claro, es Oceanía, pero realmente, bueno, por lo menos tendría muchos motivos para pedir, ¿no?, la entrada. Y luego también hemos hablado en este programa del grupo de Shanghái, que también empezó siendo 5 y ahora pues hay observadores, hay algunos que han pedido para entrar, entre ellos pues están India, Pakistán, Irán. Y bueno, creo que está claro, ¿no?, que las potencias y América Latina, que quiero decir, también sea la Unión Africana, cada vez marca más la agenda, también por lo menos en las cuestiones, aunque está también esta cosa de que todavía están muy infiltrados, entre comillas. Quiero decir que todavía se mueven mucho desde Europa, pero bueno, ya los africanos se están acercando a China, ¿no? Porque evidentemente los europeos ya saben cómo funcionan y pues los chinos por lo menos, ¿no?, han demostrado que en ese sentido, ¿no?, por lo menos han compartido asientos en las Naciones Unidas y en el movimiento de países no alineados. Es que tú ahora hablabas de Estados Unidos y yo pensaba, ¿no?, es que para Estados Unidos durante mucho tiempo el paradigma ha sido el militar, y ahora el militar, después de la caída de los bloques, digamos, ya no tiene sentido. Hablabas de China y China ha ido fortaleciendo sus posiciones sin declararle la guerra

Bueno, compañera, explícanos un poco lo que es la iniciativa del Barco STEM. Bueno, ya hablamos hace 15 días con la compañera Laura Arau, que nos explicó un poco las líneas generales de cómo iba la campaña este año, y una de las partes consiste en dos misiones. Una es la misión que es la que llega ahora a Barcelona este domingo, día 16, que es la parte, digamos, como de entrada hacia Gaza, y consiste en un velero, que es el velero Estel, que es la que forma parte de esta tercera flotilla de la Libertad. Y este velero Estel tiene la intención de romper el bloqueo a mediados de octubre, intentando volver a entrar otra vez más a Gaza para romper ese bloqueo inhumano que sufre la población de Gaza. Y la segunda parte sería un velero o un barco que se está arreglando y que se está intentando habilitar para que salga desde Gaza, que sería a principios del año que viene, en el 2013. Sería esta vez una flotilla a cambio de estrategia, y tiene como dos misiones: uno que intenta entrar para denunciar la imposibilidad y el bloqueo que existe de navegación y de libre movimiento de entrada, pero también de salida. Y bueno, hemos tenido la oportunidad, hemos sabido hace poco tiempo, y entonces nos hemos tenido que organizar un pequeño grupo de gente, que este pequeño grupo se ha convertido en un gran grupo de gente que está colaborando para recibir a este velero, que va a parar precisamente este domingo a Barcelona. Y nuestra intención directamente es hacer un gran recibimiento y una serie de actividades alrededor del Estel, para recordar todo lo que está pasando a nivel internacional y conectándolo también con las luchas que tenemos aquí en Barcelona y en todo lo que es Cataluña y el ámbito más cercano. Estamos intentando pues juntar estas dos luchas internacionalistas y local en este evento, y sobre todo pues anunciaros eso, que este domingo es el momento de la llegada. Este domingo es donde hemos planteado hacer la fiesta de bienvenida, y esta fiesta de bienvenida empieza, bueno, hemos convocado a la gente a las 3:30, y a partir de las 4 empezará, digamos, lo que son todas las actuaciones, eventos, cuando suponemos que ya ha atracado el barco, sabemos que llegará a las 4 de la tarde, y a partir de ahí pues irán pasando diferentes cositas, como pues bueno, actos de cultura popular, lectura de poesía, después habrá circo con actuaciones de compañeros del Ateneo Popular de Nou Barris, y luego pasaríamos a lo que es la parte del concierto. El concierto no lo voy a decir en orden porque ahora mismo no lo tengo en mente, pero comentar que todos los grupos van a tocar de manera completamente desinteresada, y ha sido una pasada la respuesta que han tenido, y además grupos que aquí en Cataluña son de bastante primerísima fila, de alguna manera, dentro de lo que es el ámbito más, bueno, entre alternativo, un poco de ese tipo, y tocarán pues Adversaris, los Yansin Oriental Groove, Nabil, la Trova Kung Fu, Lágrimas de Sangre, Feliu Ventura, y también tenemos a los Che Sudaka. Sobre todo estos últimos, la Trova Kung Fu y Yassin y lo que son Che Sudaka, tocarán en formato acústico, porque en principio íbamos a intentar hacer el concierto encima del barco, cosa que nos ha impedido el puerto, y gracias a que se ha enrollado el Ayuntamiento de San Adrián, pues tenemos un cachito que nos han dejado ahí justo enfrente del barco. Estamos a 50 metros del barco y ahí es donde va a ser la fiesta. Sabemos que Radio Bronca va a tener algún tipo de participación, ¿no? Van a poder seguir todo lo que sucede por streaming. Exacto. Sí. O sea, es como lo que estábamos comentando. Esto ha sido una movida montada desde colectivos y asociaciones y organizaciones de peña, impulsada pues por un pequeño grupo, como siempre, que quizá está más atento a estos temas internacionalistas. Ya lo sabéis, vosotras estáis en ello también. Y hemos de contar que Radio Bronca va a estar emitiendo un streaming desde las 4 de la tarde toda la llegada, hasta que empiece el concierto, porque a malas también podéis veniros al concierto todas, y también van a estar otros medios libres y otros medios alternativos. O sea, creemos que es súper importante que el discurso que se supone que se está dando desde todo el internacionalismo, y más desde la flotilla, que se habla de que esto es una acción de la sociedad civil a la sociedad civil de allá, pues sea real. Es decir, somos la gente que estamos participando y montamos esto e intentamos que salga así, ¿no? Que sea un reflejo. Y evidentemente es importantísimo el papel que van a realizar los medios libres y los medios alternativos, no solamente los medios libres. Ahí estaremos Radio Bronca también emitiendo, aparte de formar parte de la coordinación de la organización. ¿Y sabemos cuántos días se van a quedar aquí con nosotras? Os digo muy flojito. Digo que si sabemos cuántos días se van a quedar aquí con nosotras en Barcelona. Sí. Se quedan desde el domingo 16, que llegan a las 4 de la tarde, atracan, hasta el miércoles 19, que a media mañana o media tarde marcharán. Marcharán ya destino a Córcega, que es el siguiente punto en el Mediterráneo, y luego llegarán a Nápoles, que es donde ya directamente a partir de ahí partirán hacia este nuevo intento de romper el bloqueo. También recordar un poco que como han pasado en todas las flotillas anteriores, y ya no solamente las flotillas, sino con movimientos como Frigaza, que fueron un poco los impulsores de esta idea de romper mediante el bloqueo, mediante entrar por vía marítima. El Mediterráneo es un punto caliente donde no hemos de olvidar que han habido sabotajes. Por ejemplo, en la flotilla del año pasado se sabotearon barcos, han habido ya incluso impedimentos gubernamentales por presiones del Estado de Israel para que la flotilla se pudiera mover, y entonces casi también la intención de hacer todo este especie de bombo a la llegada del Estel también es un poco concienciarnos todas, o estar pendientes, o darnos un toque de atención, en el sentido de que, bueno, no es ahora, no solamente es la llegada del Estel, sino también de saber qué es lo que está pasando, y que ya no tanto de cara solamente, en este caso, de que la flotilla va para allá, pero que tengamos en cuenta que también un barco saldrá para allá, y que lo que está pasando en Gaza, si nos vamos lo más cercano posible, esta semana pasada han habido bombardeos en Gaza, en Khan Yunis, que es un campo de refugiados que está en Gaza. Es decir, que la represión, la opresión y los bombardeos en Gaza y los problemas que vive la población civil allí siguen estando, siguen siendo muy fuertes, siguen estando en una crisis humanitaria brutal, y es una manera de recordar y que estamos todas alertas de lo que está pasando allí, pero también como un símbolo de lo que está pasando en muchísimas partes, ¿no? Lo que pasa es que tenemos, entre comillas, la cercanía de la otra punta del Mediterráneo. Estamos a 2 horas y media, 3 horas de vuelo de distancia de un lado a otro, pero lo que está pasando en Gaza pasa en muchas partes del mundo. Entonces es un poco de esa especie de toma de conciencia y de responsabilidad, y dando toques de atención de tanto en tanto, porque a todas se nos olvida con las problemáticas locales, pero que lo local y lo internacional o lo general van unidas, ¿no? No podemos luchar unas sin tenernos en cuenta a las otras. Bueno, pues sí, déjame aprovechar que te tenemos al otro lado del teléfono para preguntarte precisamente sobre esto. Hemos leído... Perdona, no te digo nada. Ah, ¿me oyes ahora? Ahora sí. Vale, pues déjame aprovechar que te tengo al otro lado del teléfono para preguntarte precisamente porque llevamos más de 10 días de manifestaciones en Cisjordania en contra del gobierno dictatorial de Abu Mazen, precisamente porque la crisis económica al pueblo palestino lo está asfixiando. ¿Habéis tenido algún problema con las autoridades palestinas de aquí, que en teoría no controlan Gaza? Bueno, esto lo voy a decir porque estamos en Radio Bronca. Bueno, ya sabéis cómo van todas estas cosas, ¿no? En principio no hemos tenido ningún problema, todo lo contrario. Es decir, una de las cosas que está pasando, curiosamente, es que el embajador palestino está apareciendo en todos los recibimientos de manera informal o formal, dependiendo de quién gestiona el encuentro, ¿no? No hay ningún problema, pese a que recordar de que el mismo gobierno de Abu Mazen dijo de que esto de las flotillas era una niñatada de críos chicos que lo único que hacían era traer problemas. bueno, ya sabemos que la complicación de la política interna de allí hace que, supongo, que sea cambiante en algunos aspectos todas las relaciones diplomáticas y de relaciones incluso con los entornos y los colectivos socialmente más implicados. Bueno, ni problema ni no problema. Para nosotras, al menos yo ahí sí que estoy hablando desde quizá el colectivo coordinador de la llegada en Barcelona, en realidad ni presión ni no presión. Nosotras hemos decidido realizar esto como lo hemos decidido realizar. Hemos tenido muchos problemas a nivel de, pues sí, legales, de permisos y tal. Hemos de decir que evidentemente una cosa así, si no es con apoyos de alguna manera institucionales, no se saca para adelante, lamentablemente, pero la importancia y lo más grande es el apoyo que estamos recibiendo de la gente, de los colectivos y de las asociaciones que están cediendo, están moviéndose, están aportando gente para dar el callo, y la Autoridad Nacional Palestina en este sentido, la verdad es que ni nos ha dicho ni nos ha dejado de hacer, pero sí que está haciendo como los intentos de alguna manera de aparecer en la foto, ¿no? Pero no creo que sea un movimiento estratégico tan diferente como pueden hacer cualquiera de los políticos al uso que nosotras conocemos. Y sí, también somos muy conscientes de las movilizaciones que están habiendo en Ramala principalmente, y evidentemente como estamos la gente que formamos parte, al menos de este comité de recepción, en realidad tanto apoyamos cualquier cosa que sea un cambio social, ya me gustaría a mí, y aquí hablo a título personal, que sea una revolución, en este caso cualquier cosa que suponga una exigencia de un cambio del status quo del poder. Entonces, bueno, estamos muy pendientes, pero claro, el discurso oficial, digamos, más de la flotilla de la libertad y tal, en realidad esto ya te lo tendría que dar la gente del entorno. Separamos mucho los discursos en ese sentido, ¿no? Una cosa es la coalición internacional en la cual está rumbo a Gaza, y otra somos los comités o los grupos, o como cada sitio se llaman, los grupos que preparan la bienvenida, que evidentemente tenemos unos perfiles que tienen que ver muchísimo con nuestras militancias y tiene que ver muchísimo con nuestras afinidades políticas. En este caso Barcelona creo que va a responder bastante a las características políticas que estamos viviendo y cómo es Barcelona. A fin de cuentas, Barcelona no dejará de ser ni dejará de ser nunca la Rosa de Foc, no dejará de ser nunca un sitio donde la forma de funcionar es muy de base, aunque le pese a muchos, y creemos que esto va a tener reflejo. Entonces yo te puedo hablar de posiciones quizá más personales del colectivo desde donde organizamos, pero no tanto ni como Romo Gaza ni como Coalición Internacional, pero sí, pendientes están todos. Y realmente, si queréis saber bastante la posición oficial de Rumbo a Gaza y de, sobre todo, la coalición de la flotilla por la libertad, aparte de lo del domingo, hay una serie de charlas planteadas lunes y martes, y el lunes en principio es la presentación que será en el convento de San Agustín con la gente de la coalición, en la cual pues se presentarán un poco las líneas generales de lo que es esta campaña internacional, en la cual también estará, digamos, la representación de lo que es la campaña nacional o estatal, para ser más concreta, estatal de Rumbo a Gaza. Y luego pues al día siguiente hay una charla sobre el tema de boicot, de sanciones y desinversiones, BDS, en Nova, que es el Espaiágora, que en principio pues plantearía pues otro tipo de campañas que se pueden ir realizando, ¿no?, aparte de apoyar la flotilla. Y quizás una última cuestión. Sabemos que nos han permitido realizar el concierto a bordo del Estel. ¿Habéis tenido algún otro problema? Has hablado de problemas logísticos, quizás. Bueno, ¿habéis tenido algún otro problema? En realidad, sí, hemos tenido muchos problemas. De entrada, el primer problema era tener el puerto en el centro de la ciudad. Eso se nos ha denegado. En realidad, lo que nos han planteado ha sido que el problema venía del hecho de que se estaba preparando el Salón Náutico en Barcelona y que estaban desmantelando todo, sacando barcos y tal, y que no nos podían conceder ahí un sitio específico para poder atracar el Estel. Entonces ya ahí ha habido como una especie de intento de conseguir estar en una zona más céntrica, pero no ha habido manera, y finalmente la opción del Fórum ha sido la más realista y es donde al final atracará. Pero bueno, también hemos de contar, y algún día tendríamos que invitar al programa aquí a Radio Bronca a la gente del sindicato de los estibadores, que han sido unos colaboradores, lo digo en masculino porque mayoritariamente son hombres, todo hay que decirlo, o sea, y realmente ha sido, aparte de ser unos compañeros excelentes y una gente absolutamente motivada y una gente absolutamente luchadora, ha sido uno de los grandes apoyos, ya no solamente a nivel del apoyo aquí en Barcelona, sino que también ha sido un apoyo a nivel internacional. Hemos de reconocer que la campaña BDS en Noruega, por ejemplo, uno de los sindicatos más fuertes que apoyan la campaña son la campaña de los estibadores. Ellos ya estaban al tanto de que el Estel iba a llegar aquí a través de los propios compañeros en Suecia, y en el primer momento que los hemos llamado para que nos ayudaran con el tema de gestión de puertos y de todo, o sea, ha sido un ofrecimiento desde sus propios abogados y abogadas para que nos gestionaran las cosas de manera gratuita, hasta hacer guardias de vigilancia, porque como sabéis esto, pues en zona mediterránea son zonas, porque decíamos, de los sabotajes, etc. hay que tener gente que esté más o menos al tanto de lo que pasa en el barco, aparte de la propia tripulación. Los mismos abogados también se han ofrecido a hacer guardias, hasta el hecho de que van a donar todo el cargamento de comida hasta el siguiente puerto, que es Cerdeña. Increíble, y que tienen una trayectoria de lucha internacionista y de apoyo a causas, por ejemplo, en Bosnia, en África, en varios sitios, brutal, y que es bastante desconocido para nosotros, ¿no? Como que es un sindicato que queda muy aislado, que no hay un contacto, no es muy, es muy minoritario, es profesional y no se sabe muy bien qué gestionan y tal, y realmente unos compañeros y unas compañeras, pero mayoritariamente compañeros, muy potentes, que nos han, bueno, ha sido el gran descubrimiento de para mí personalmente, ¿no?, de trabajar en este tema concreto del recibimiento, y bueno, que nos han solucionado muchísimas cosas, no en el puerto de Barcelona, porque están muy conectados a nivel internacional entre ellos, o sea, todos los sindicatos de estibadores se conocen, y aparte de nos han allanado el camino en otros puertos, que tanto en el que estaba parado como el de Alicante, como en los próximos que se van a parar, o sea, no sé, solidaridad internacional, ¿no?, que es un poco, aparte de las luchas locales y propias, poder extender toda esa solidaridad hacia más allá de nuestras fronteras. Bueno, pues felicitaros por esta iniciativa y todo el trabajo que estáis haciendo. Escuchamos de Herrera Fons toda la movida con el teléfono y tal. Vamos a terminar de hacer la convocatoria. A las 5 hay una bicicletada por Palestina. A las 5 hay una bicicletada por Palestina que empezará en Arco de Triunfo y terminará en el puerto. A las 6 hay un recital de versos para derribar muros con el circo de Malacas Crew, y a partir de las 7 el concierto de estos 7 grupos de música. Pero en todo caso, para todas las personas que queráis tener más información sobre lo que es esta tercera flotilla por la libertad, os podéis meter en la página web de rumboagaza.org y ahí encontraréis toda la información. Bueno, compañera. Qué guapa. Pensaba que nos despedíamos y... ¿Me estás oyendo? Sí. Ah, vale. No, que decíamos que, bueno, compañera, nos vemos el domingo, pues. Nos vemos el domingo, chiquis. Bueno, que vaya todo muy bien. Un beso para todas las que estáis por allí esperando la llegada del Estel. De ese pedazo de velero de 53 metros, que cuando lo veáis vais a alucinar. De 90 años, me han dicho, ¿no? De 90 años, y además... Uno de los compañeros que son de la tripulación es un compañero noruego que está en una radio anarquista en Oslo. A ver si conseguimos traerlo a la radio. Aupa. Aupa, entonces. Hasta luego. Venga, hasta luego. Guapa. Que solo al asumir nos sirvió de cimientos para construir. Quiero aprender a bajar el discurso hasta mi realidad, conectarme conmigo y gritar que aunque sea una lucha, no solo es luchar, porque es más que es cariño y es complicidad. Que nuestra arma es la risa y la sororidad. Despacio. Yo logro sacar a la jueza del bien y del mal. No mirar solo afuera y sentir que a veces la enemiga está dentro de mí. Mil mujeres, distinta opresión, van tejiendo la lucha desde el corazón. Bueno, y para seguir y para ver que todo está conectado, hemos hablado de grandes cosas y de grandes ideas o de esta pequeña iniciativa que es el Estel, pues queríamos acordarnos de que el 8 de septiembre se encontró el cadáver de una joven a las afueras de Amposta, tirada en la carretera 340 con claros signos de violencia. Nunca sabremos su nombre, ni de qué país venía engañada, ni si tiene una familia que la está buscando. Como todo está relacionado, pues aprovechamos este suceso para denunciar el tráfico de seres humanos y la esclavitud sexual en la que caen cientos de miles de mujeres pobres cada año. Así que, dime. Si te parece, ponemos un momentito, un grito, un poquito de grito de rabia y nos hacemos y empiezas. ¿Te parece? Pues no, era un pequeño grito de rabia que tenía aquí preparado, pero no ha salido y yo no lo voy a pegar, o sea, tú misma. Bueno, pues lo que quería leer era el artículo de una escritora feminista que se llama Gemma Lienes. Es autora de más de 70 obras en las que destacamos pues Ravels Ni putas ni sumisas o Quiero ser puta contra la regulación del comercio sexual. Y también es conocido entre la juventud por toda una serie que tiene con un personaje que se llama Carlota y sus diarios Lila, Vermelho, Blau, que ella como feminista pues les habla a las chicas jóvenes desde los diarios de este personaje creado por ella. Bueno, pues este miércoles ella escribía un artículo que también está colgado en su blog, que se llama La pobreza alimenta la prostitución. Lo leo. Antes de empezar a escribir este artículo, hojeo el dominical El País, de hace unas semanas, y me tropiezo con una fotografía de Chema Salvans. Sobre un fondo de maquinaria industrial está sentada en un viejo sillón de Sky una prostituta, Soledad, la apoda Salvans, ligera de ropa y bajo un parasol, en una carretera de Murcia. Aunque podría ser cualquier carretera secundaria de cualquier región española y podría ser cualquiera de las aproximadamente 500.000 mujeres prostituidas en nuestro país. En el breve texto que la acompaña, dice el fotógrafo que pretende provocar un claro posicionamiento de aquellos que tienen el poder de cambiar las cosas. ¿Se referirá Salvans a quienes hacen política? ¿O tal vez apela a la capacidad que como individuos pertenecientes a una colectividad tenemos todos y todas? Y cuando dice cambiar las cosas, ¿se refiere a borrar de nuestras carreteras el triste espectáculo de estas mujeres? ¿O si lo interpreto bien, pretende que empiecen a variar las condiciones mundiales que son la causa de esta lacra? Veamos estas causas. Pero antes, si a usted le viene a la cabeza el recuerdo de una mujer bien vestida, con cierto barniz cultural, apareciendo en un plató de televisión para presentar su último libro, donde cuenta cómo se ha hecho rica ejerciendo de meretriz, borre esa imagen, ya que poco tiene que ver con la de la foto de Salvans, que es, en cambio, paradigmática de quienes ejercen la prostitución. Si por casualidad recuerda aquella estupenda Julia Roberts en la tramposísima película que es Pretty Woman, olvídela también. Las mujeres como Soledad no acostumbran a hospedarse en una suite del Palace con un tipo que está como un queso y cuya visa no se funde nunca. La mayoría de soledades que pululan por nuestras calles y carreteras y que malviven a base de ofrecer relaciones sexuales de pago a los bien instalados, incluso con la crisis lo están mucho más que ellas, varones occidentales, provienen de la miseria y siguen en ella. Porque la primera causa para ejercer la prostitución es la situación de pobreza que soportan las mujeres en todo el mundo. Según la ONU, de los 1.500 millones de personas que viven con un dólar o menos al día, la mayoría son mujeres. Y lo que es peor, la brecha que separa a hombres y mujeres no ha hecho más que aumentar en el último decenio. Es lo que se conoce como feminización de la pobreza. En marzo del 2004, cuando todavía la crisis no había enseñado las uñas, la Organización Internacional del Trabajo advertía que si bien el número de mujeres que ingresaban en el mundo del trabajo nunca había sido tan elevado, éstas todavía tenían que hacer frente a terribles desigualdades respecto a los varones, tasas de desempleo más elevadas y salarios más bajos. Por todo ello, a pesar de recibir remuneración, las mujeres representaban el 60% de los 550 millones de trabajadores pobres del mundo. En marzo del 2009, ya con la crisis económica en la yugular, la Organización Internacional del Trabajo dijo que el número de desempleadas podría aumentar hasta 22 millones y pronosticó que la crisis dificultaría más el trabajo decente para las mujeres. No hacía falta ser de la Organización Internacional del Trabajo para predecir que la crisis se cebaría más en las mujeres. Vamos a detenernos un instante en comprender por qué las mujeres han participado y siguen participando en menor medida en el mercado de trabajo. O dicho de otro modo, ¿por qué las mujeres tienen muchas más probabilidades que los hombres de vivir en la pobreza? Pues porque a ellas les ha correspondido tradicionalmente el tiempo del cuidado. Esto es ocuparse del hogar, las criaturas, las personas dependientes y las ancianas. En definitiva, ocuparse de los cuidados que cualquier ser humano en algún momento de su vida necesita. Un trabajo que requiere mucho esfuerzo y tiempo que no estará disponible para otra actividad. Un trabajo por el que las mujeres no reciben contraprestación económica ninguna. Si acaso, como un día me señaló el economista Salai Martí, un salario emocional. Pero obviamente las hipotecas no se pagan con emociones. Este ingente número de horas invertidas en el cuidado no ha sido tenido en cuenta nunca por las escuelas de economía, ya que no las han considerado economía productiva, y sin embargo son absolutamente imprescindibles para la sostenibilidad de la vida humana, incluso de la llamada economía real. Ha sido necesaria la mirada de sociólogas como María Ángeles Durán o economistas como Cristina Carrasco para que entendiéramos que estas horas monetizadas podrían llegar a ser el equivalente al cuarto del PIB del país. Cuando las mujeres formadas y conscientes de sus derechos han saltado a la palestra del mercado laboral, no solo han descubierto con pesar que se las obliga a desarrollar una doble jornada, sino que además, para la patronal, llevan en la frente, según palabras de la matemática María Pazos, el cartel de menos disponible. En los países en vías de desarrollo, pues, las mujeres son carne de cañón para las organizaciones dedicadas al tráfico de personas, la segunda causa de prostitución. Uno de los mayores negocios del mundo que, junto a la de las drogas y las armas, generan beneficios astronómicos. Se calcula que anualmente son traficados entre 800.000 y 1.200.000 seres humanos, de los cuales el 80% son mujeres, cuyo destino son las carreteras, calles, pisos y puticlubs de los países desarrollados, donde ejercerán de esclavas sexuales de varones occidentales, ya sean ejecutivos agresivos, trabajadores quejosos de ser oprimidos por la patronal, respetables padres de familia, niñatos que celebran su fin de curso, curas, solteros a quienes les parece menos complicado eso que ligarse a una mujer de igual a igual, porque en este caso están obligados a satisfacerla sexualmente. La trata de personas, pues, es consecuencia de la demanda de prostitución de los países ricos. Los puteros, no los clientes, son la tercera causa de esta lacra. Se calcula que en España entre el 27 y el 40% de los varones ha recurrido al menos una vez en su vida a la prostitución. Es decir, o por lo menos uno de cada cuatro españoles ha sido alguna vez cómplice de este opresivo sistema. Hasta ahora, la mayoría de las meretrices en nuestro país eran extranjeras. Sin embargo, la crisis está empujando cada vez más españolas a ejercer la prostitución. Y es que en nuestro país las mujeres, que ya partían de situaciones precarias de empleo temporal o parcial o subempleo o desempleo de larga duración o sin prestación, sufren ahora con mayor dureza los efectos de los recortes en gasto social, reducción en prestaciones de dependencia, menor número de plazas escolares de 0 a 3 años, paralización de los permisos de paternidad iguales e intransferibles. Cambiar entonces el destino de estas mujeres en situación de prostitución no pasa por ponerles multas, como ha anunciado que hará el ministro de Interior para evitar el lamentable espectáculo en las mentes bien pensantes. Cambiar el destino de estas mujeres pasa por plantear un sistema económico justo y sostenible que incorpore en igualdad a ambos sexos. Cambiar el destino de estas mujeres pasa por perseguir a las mafias y no favorecer su instalación en nuestro país con leyes permisivas y con modelos económicos basados en el ladrillo o Eurovegas. Cambiar el destino de estas mujeres pasa por transformar la mentalidad de esos varones, bien con escuelas de puteros que los eduquen, bien con multas que les quiten las ganas. Cambiar el destino de estas mujeres pasa porque los derechos de las mujeres dejen de ser derechos de segunda y pasen a formar parte de la verdad de los derechos humanos. Bueno, yo es que, claro, quizás... Me sabré identificar. Evidentemente está muy relacionada la prostitución con la pobreza, pero claro, quizás al identificarlo demasiado, o sea, se cae precisamente en esa, o sea, es como que se retroalimenta la marginalidad, ¿no? Quiero decir, entonces es no sé cómo decirlo. Yo no hace unos años fui a una reunión, ¿no? Bueno, una conferencia que daban precisamente unas prostitutas porque hablaban de su derecho a sindicarse y al reconocimiento de su trabajo, ¿no? Y claro, o sea, veía mucha dignidad, ¿no? Y en este sentido, para mí este artículo quizás no sé, estamos hablando de las chicas que vemos cuando vamos por la carretera de Castelldefels, vamos por Girona, vamos por cualquier calle, por cualquier carretera, y vemos un montón de chicas súper jóvenes que evidentemente han sido engañadas, porque de eso no sé si es muy digno ese trabajo, estar en medio de la carretera sin ningún tipo de protección, absolutamente controlada. Peligroso, ¿no? Más digno, peligroso. Bueno, tú me estabas hablando de la dignidad de las trabajadoras. Yo no estoy hablando de eso. Aquí estamos hablando de que el sistema capitalista, igual como tiene una economía sumergida, que también es parte de este sistema, pues una de las cosas que hace es esclavizar a las mujeres, porque es muy masculina toda esta economía. Entonces, como también está mezclado con el patriarcado, obviamente, pues estos cientos de miles de mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país, es el caso de esta chica que han encontrado ahora en la carretera 340, que nunca sabremos ni cómo se llamaba, ni cómo la engañaron, ni si hay una familia que la está buscando. Simplemente este artículo... Sí, no, y en ese sentido estoy totalmente de acuerdo en el... Bueno, o sea, y además se dan muchos casos, ¿no? Y también tenemos el caso de muchos migrantes, ¿no? Que de los que no nadie va a saber nada, pero lo que venía más allá de esta cuestión, que es más evidente, ¿no? Quizás yo lo que echaría falta, o sea, lo que quizás me sobraría un poco es la identificación de prostitución con pobreza, porque sí que es verdad que como que está relacionado en muchos sentidos, y sobre todo en los casos de la prostitución en carreteras o de la prostitución de la gente, mujeres que vienen de otros lugares y que se sienten obligados, todo lo que son los proxenetas, pero también reconozco que haya mujeres que decidan, pues, así como pues una vende su, o sea, que consideren que es una fuerza una fuerza de trabajo como cualquier otra, y ahí está la cuestión de, yo recuerdo en aquella reunión había una mujer que hablaba del estigma, ¿no? De pasar ese estigma. Y reivindicaban la dignidad, ¿no? de su opción y la libertad de escoger. Y luego además que la prostitución está mal vista actualmente, también en el sentido de que está también muy relacionada, pues forma parte de un, ¿no?, del sistema del mercado, del sistema capitalista, pero el hecho de, es en este sentido que entonces deberíamos, ver quizás la opción. Y está basado en una idea que es que el hombre no puede reprimir su sexualidad y él tiene que satisfacer su sexualidad como sea. Bueno, pues antes era una cuestión jerárquica, me imagino que ahora también el señor Strauss-Kahn, cuando violó a la mucama en el hotel, me imagino que es esta mentalidad. Claro, o sea, hay ese mercado porque el hombre no puede educarse en resistir su sexualidad. Él tiene que manifestarla y no solamente manifestarla, sino conseguirla como sea, ya sea a través de su poder, del dinero, de secuestrar, de crear leyes y países como vemos en Afganistán y en montones de países donde las mujeres no tienen ningún derecho, y si alguien te viola, después te obligan los jueces a casarte con esa persona. O sea que de las diferentes maneras la cuestión es que la sexualidad del hombre no puede reprimirse, y a partir de ahí en ese sentido hay un fanzine que es muy interesante que se llama Partes de mí que me asustan, que bueno, podéis un hombre que explica todas sus reflexiones en torno a esta cuestión que está hablando la compañera y otras más, y bueno, pues si alguien está interesado que nos lo busque en alguna distri, porque bueno, pues está muy interesante. Yo lo que creo que es un tema muy complejo en realidad, ¿no? Y nos quedan 3 minutos y bueno, quizás para explicarme quizás, y tampoco tendría tan claro quizás lo que digo, porque tengo siempre muchas dudas. Pero sí que dentro de lo que es este sistema, ¿no?, capitalista, veo que este enfoque hacia lo que es el trabajo de la prostitución, ¿no? No me estoy refiriendo a, sino como, pues eso, como un trabajo más. En realidad se basa. Claro, o sea, si nos salimos de ahí, si vamos a. Estamos hablando tráfico de seres humanos. Claro, el tráfico de seres humanos, que el 80% de este tráfico de seres humanos es de mujeres para la prostitución. Entonces, bueno, no estamos hablando de la prostitución como el trabajo más antiguo del mundo, y entonces hacer un trabajo antropológico y psicológico de por qué es tan hipócrita nuestra sociedad con las drogas o con el sexo, que podríamos entrar ahí, que sería muy interesante y seguramente una de ellas nos podría explicar mil cosas, sino que más bien iba en referencia a eso, ¿no? O sea, esto es un mercado de carne, que esta carne son personas, que la mayoría son mujeres, y un ejemplo de este drama es esta chica que han encontrado hace 5 días, que podría ser cualquiera de las chicas que vemos cuando vamos por las carreteras de nuestro país. Y en ese sentido, podríamos decir que sí, que la mayoría está directamente relacionada con la pobreza, y en ese sentido vamos a poner un tema de Accidents Polypoetics, ¿no?, del Van a por nosotros, un clásico. Vale. A ver si consigo. Y hasta luego, por eso, que termina y nos vamos. We'll be right back. Pues no, no era, pero era otro clásico, un clásico Antipatía, ¿no? Y nos despedimos. Ha sido un poco accidentado este programa, pero es lo que tiene el directo. Bueno, ¿y qué se ha hecho, no? ¿Qué se ha hecho? Que este es el valor, ¿no? Que contra viento y marea, electrones libres, está aquí. Venga, hasta el próximo programa. Nos vemos en 15 días.